Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Queridos oyentes de FM Cuyum, volvemos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88, y mi nombre es Leo. Bueno, y como siempre, para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Mi nombre es Enrique. Bueno, tenemos mucha noticia en el día de hoy, en el día de la fecha, arrancando con noticias locales, como nuestro ya, como es clásico acá en Mendoza, el folclore de los autoconvocados y pefianos, que después de tantos años siguen peleando, siguen con la lucha. Y bueno, hoy se desató el conflicto ya más, ya que cortaron el acceso sur a la provincia de manera ruta completa, 40. Ruta 40. Y bueno, nuestro apoyo a esos viejos trabajadores que todavía siguen peleando y siguen luchando de manera autoconvocada. Claro, escuchábamos que ellos desde el año 92, 1992, que se privatizó YPF, la vieja empresa petrolera nacional y popular. Después el turco le vendió, compraron sí. Las acciones, las vendieron en bolsa. Claro, y en eso también tuvo que ver el finado Kirchner, que fue uno de los que más lobby hizo para que se privatizara la empresa a manos de Repsol y YPF, lo que fue la gran empresa petrolera argentina. Ahora, a estos pobres viejos los están corriendo con el tiempo, las enfermedades, ¿no? Están porque esperando. Esa es la política que tienen para estos ex trabajadores. Y es que se alargue el tiempo y que el tiempo vaya decidiendo de que no se le pague, ¿no? Claro, porque aparte se van muriendo, quedan las viudas. Ahí es loable ver a esa mujer tan entrada en años que se hizo cargo en representación del grupo, una mujer que tendrá unos 70 y pico de años, que es la que se puso al frente. Y bueno, ante el pedido del juez de que se dieran el listado de nombres, ella dijo que no, que solamente iba a dar su nombre, porque era la que sus compañeros habían designado como representante. Y bueno, y el juez, por lo que ella comentaba, la trató de irrespetuosa porque no obedeció su orden. Bueno, pero es parte de la política directa que venimos diciendo desde este programa, que es la representación directamente ella, que sus compañeros le confían a ella, ¿no? Y ella se hace cargo y no le ha faltado respeto a nadie, sino que se le está faltando respeto a estos trabajadores desde hace años. Claro, porque han pasado distintos gobiernos de distintos signos políticos, ¿no? O sea, y ninguno se ha hecho cargo de la deuda que se fue generando o que se generó con estos trabajadores, ¿no? Y bueno, y así como en muchas otras empresas que se han privatizado también. O sea, la cosa ha ido quedando en el tiempo, se ha ido perdiendo en la memoria y en la angustia de todos estos trabajadores que han dejado de gozar de un beneficio y de un derecho. Y bueno, y sin embargo, esta gente ha sabido dar pelea. Ahí veíamos un gran cartel que decía autoconvocados, ex trabajadores de YPF. Y sin embargo, recordemos que también esto hace unos meses atrás también generó un gran conflicto, incluso con sus cortes a la altura de la destilería Luján de Cuyo. Se amenazaba con un desabastecimiento de combustible en la ciudad. Y bueno, y intervinieron todos, hasta este muchachito que nombraron juez de la Suprema Corte, el fulanito este Adaro, el doctor Adaro, perdón, el doctor Adaro. ¡Ay, guarda! No es cosa que no, no va a haber un juicio por no hablar apropiadamente. Y bueno, el asunto es que toda esta gente, desde Jaque y todos los que están a su alrededor, todos los candidatos posibles que había en su momento, ¿no? En ese momento el que futuro gobernador, el Siurca, también estaba ahí aportando, claro, al desalojo. Exacto, y fue uno de los que intervino para y que me dio también. Y bueno, y sin embargo, no, soluciones para estos trabajadores. Otra vez sopa, no hay. Otra vez sopa, diría Mafalda. El asunto es que, como se decía esta mañana, que es, por eso yo digo que es admirable escuchar a esa mujer que decía, va a ser el último corte, porque de acá no nos sacan, si no vienen con la solución y con la plata, porque estamos cansados de verso, estamos cansados de mentira. Y bueno, y ella toma la representación, fíjate vos, porque el otro representante de este grupo está en Buenos Aires, este señor Landeiro, que él justamente se arrimó a Buenos Aires con promesas de que iba a ser atendido, con promesas de que iban a tener la solución. Bueno, allá está. Y allá está, y bueno, y el mensaje que mandó, no hay nada, no lo atiende nadie, y como todo, esto es puro verso, ¿no? Por eso las medidas de fuerza, y por eso es para, más allá de los inconvenientes que causan, que justamente mucha gente entiende, pero se queja, y hay muchos que no entienden, y se quejan. Y hubo incluso hasta agresiones a esta gente, que la mayoría de gente que tiene más de 60 años, ¿no? O sea, pues ya son la mayoría jubilados, retirados, y bueno, ya están reclamando lo que es suyo, lo que les pertenece, y que en algún lugar de estas negociaciones quedó en el bolsillo de alguno, que por eso no aparece la plata que le corresponde a estos trabajadores. Bueno, también tenemos información de nuestra representante a nivel nacional, que es nuestra señora presidenta. Pero bueno, vamos a leer. Cristina y los monopolios acorralados en Santa Cruz. Mientras la presidenta reparte negocios para los fabricantes y comercializadores de televisores, subsidios a cuanta empresa monopolista lo exija para aumentar su patrimonio, multiplicando en estos 8 últimos años a niveles promedio del 8% anual, deroga leyes que estipulan el 82% móvil sobre el básico para los jubilados del país, lo cual significaría un aumento importante para la mayoría de los pasivos. Sostiene, a pedido de los monopolios, las leyes de flexibilización laboral. Firma leyes de entrega de tierras, manda a reprimir a docentes que protestan frente a la Casa Rosada, abrocha negociados con la televisación del fútbol de primera y del Nacional B ahora, firma convenios multimillonarios y contaminantes con las mineras que destruyen la cadena montañosa andina y envenenan el ambiente. En fin, destruyen la vida y el futuro de millones de argentinos por virtud de los que mandan los monopolios en el poder. Los petroleros, docentes y sectores populares están librando extraordinarias batallas en Santa Cruz. Con su más fría cara de piedra, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, no hace ni mención del incendio social que hay en su propia provincia. Según las últimas informaciones provenientes de esa provincia, se habría dado un ultimátum a los trabajadores para que liberen los ingresos de las plantas petroleras. Esto acompañado de un irrisorio intento de meter miedo con el argumento de que las empresas como la Pride se irían del país dado que no pueden trabajar. Cuando se llega a instancias de ultimátum hay poco para maniobrar. ¿Qué pasa cuando los trabajadores no acatan la amenaza? ¿Cómo queda parada la burguesía monopolista y el gobierno ante tal situación? Se verán en la disyuntiva de intentar desalojar por la fuerza. Y si esa acción multiplica las fuerzas populares que saldrán a defender a los huelguistas, ¿Acaso eso no es lo que pasó en Cutralcó, también con los petroleros que dieron origen al nombre de piqueteros y fogoneros? Porque ya fueron muchos los pobladores que manifestaron esa voluntad de rodear a los trabajadores en la lucha para evitar la represión del Estado. El gobierno y los monopolios fueron llevados por las luchas a una situación muy delicada. Ya no se trata de pagar lo que deben, que es lo que reclaman los trabajadores, a quienes no les abonaron su salario, sino que la cuestión es que no les han podido doblar los brazos. Y además que la lucha, que en principio se originó por reivindicaciones sectoriales y distintas, hoy juntó a trabajadores petroleros, docentes y pueblo en general, que han unificado en la práctica lo que en los papeles parecía como distintivo. Los pasos caminados en la lucha ahorran años de comprensión en la conciencia de los pueblos. Los santacruceños avanzan hoy unificados en los hechos contra una política que se aplica nacionalmente en cada punto del país y que por distintos mecanismos la burguesía intenta enturbiar y esconder para confundir. Con firmeza y decisión se fue llevando a la burguesía y al gobierno a este punto de no retorno. El pueblo mantiene la iniciativa y la jugada del enemigo de clase tendrá que esquivar algo que parece imposible. Desde lo político podemos decir con seguridad que ya se ganó. Hoy cualquier paso que den los monopolios y el gobierno será con resultados negativos para ellos y redundar en un debilitamiento mayor aún. Bueno, acá tenemos ya a las claras como la unidad de la clase, ¿no? Y del pueblo, hace temblar a todo un gobierno, donde en su momento fueron fuertes los Kirchner, donde tenían todo el aparato, y bueno, ahora los trabajadores, la clase obrera de Santa Cruz le está dando pelea y pone en jaque y pone blanco sobre negro a este, y desenmascara, ¿no?, a esta política que están ejerciendo, subsidiando a los monopolios, subsidiando, bueno, como bien lo dice el artículo, al fútbol y a cuánta otra cuestión necesiten mayor ingreso, ¿no? Sí, o sea, todo esto tiene que ver con este discurso de especulación y bueno, y para que no nos tilden de gorila, porque lamentablemente el que no está a favor es gorila o él hace el juego a la derecha, no, sin saber definir qué es derecha, qué izquierda, ¿no? qué es lo que tomamos por derecha y cómo, claro, lo tomamos por izquierda, como y... si ellos estuvieran en el centro de algo. Bueno, el tema es que hay una cosa que es el discurso y otra cosa es la realidad, ¿no? Una cosa es lo que se dice hoy, otra cosa es lo que se vive hoy, claro, también. Y lo que se ha hecho siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, recién hablábamos del gobierno nacional y popular, de sus mentores, el matrimonio de Kirchner, el papel importante que jugó este matrimonio, principalmente Néstor Kirchner, mientras fue gobernador de Santa Cruz, en lo que fue el lobby que se hizo para la privatización de la empresa estatal Yacimiento Petrolífero Fiscales y entregarlas a manos del monopolio Repsol de los españoles. Él fue el principal gestor, el principal negociador en el campo, en el territorio. Y bueno, y esto fue durante el gobierno de Carlos Menem, para lo cual hubo que aprobar leyes, donde la señora Cristina, como diputada y senadora, levantó la mano para aprobar, porque no ella no fue de las que se opuso a este tipo de leyes privatizadora, saqueadora del Estado Nacional, en el mandato del doctor Menem, del innombrable, toquemos madera. Y bueno, y sin embargo, hoy se jactan de ser gobierno popular. Claro, tener un modelo, que ellos llaman modelo nacional y popular. Ahí lo vimos, yo no me canso de reír, de escuchar, por ejemplo, a un dirigente gremial, burócrata, traidor a su clase, como es fulano Calcañe, acá de los micreros, que ahora está a cargo de la CGT local, parece, ¿no? Que no se cansa de decir, nosotros estamos a favor del modelo. ¿Qué modelo? ¿Qué modelo, Cascalli? El modelo de saqueo. El modelo que le permite a usted hace 20 años estar en la cúpula y ser atornillado a una dirección gremial. Ese modelo apoya. El modelo donde únicamente se sacaba al paro a los trabajadores para beneficiar un aumento de la patronal para del boleto para que beneficiara a los patronales. O sea, esta gente que tiene un discurso y que tiene un discurso que dice una cosa y hace otra, ¿no? Y acá está reflejado, ¿no? O sea, acá nosotros acabamos de nombrar también el tema del tema de Santa Cruz, que como ya lo veníamos hablando la semana pasada, que venían los petroleros con medidas de fuerza hacía rato, porque no se les ha cumplido el último acuerdo a los que se llegaron. E incluso, bueno, también recordemos que hubo presiones de los trabajadores para que se desalojara de la dirección del gremio a la conducción que en ese momento estaba. Todo esto se juntaba con el tema de los maestros que llevan... Bueno, yo escuché esta mañana que aparentemente habrían levantado las medidas ya para poder negociar nuevamente con el Estado provincial, ya que también hicieron un intento de querer presionar en la capital federal, y bueno, de eso también tenemos algo para decir, porque todos fuimos testigos vía los medios de desinformación. Desinformación masiva, de la represión brutal a que se fueron sometidos un grupo de que no eran más de 30 o 40 personas, ¿no? Que intentaban colocar una carpa en señal de protesta, como en su momento levantaron la carpa los de las comunidades de aborígenes del norte, como en su momento otros tantos levantaron carpas ahí de reclamo, y bueno, y no se les permitió, o sea, y fueron brutalmente reprimidos. Nosotros vimos ahí una noche que hacía un frío tremendo, bueno, siempre en Buenos Aires un poquito menos, ¿no? Pero acá creo que estábamos en 2 o 3 grados, y a esta gente se las repelió con agua, mojándolo. O sea, ¿qué? Es el capitalismo monopolista, claro, de Estado, o sea, es el Estado, es el modelo que apoya a Calcañi. ¿Qué tan peligroso pueden ser estos docentes de poner una carpa en una calle céntrica de Buenos Aires? O sea, ¿qué tan peligro puede ser eso? No estaban cortando una ruta, pongámosle. No estaban obstruyendo el ingreso de camiones al puerto en las terminales allá en Buenos Aires, pongámosle. No, o sea, estaban poniendo una carpa en un lugar testimonial. Donde ya ha habido varias carpas. Claro, donde muchos de estos que hoy dicen que son defensores de un modelo también participaron con las carpas e hicieron carpa. Entonces, no se entiende la brutalidad de la represión. Sí se entiende. Nosotros sí entendemos, porque nosotros venimos denunciando que esto es un verso, es un discurso que dice una cosa, pero se hace otra. Es un doble discurso, un arma de doble filo. Entonces se elige un enemigo fantasma. En este caso no es tan fantasma, porque el grupo Clarín son los malos de la película. Ellos son los culpables de todo. Ellos son la oligarquía. Ellos son todo. Ellos son la oposición. Claro. Entonces ahí empezamos a ser nacionales y populares. Mentira, porque somos nacionales y populares atendiendo a estos problemas, no permitiendo, como en otro caso que también es indignante, que por ejemplo, que acá en pleno centro de Mendoza anoche haya aparecido anteanoche haya aparecido una persona muerta por el frío o por su condición de indigente en la Plaza Independencia. En la Plaza Independencia. En pleno centro y en plena ciudad. Y esta es la culpa de quién es de este modelo. Del modelo. Entonces, hablando de los docentes y hablando de Santa Cruz, nosotros decimos que ese ataque fue un ataque cobarde, ¿verdad? Tal como el que hacen dentro de la de las fábricas. Claro, Y esa agresión hacia un grupo de trabajadores fue un acto de cobardía. ¿Por qué? Porque la burguesía es cobarde por naturaleza, así se titula. Esta semana un grupo de docentes de Santa Cruz se movilizó hasta Buenos Aires con el afán de expresar en relación al conflicto que se viene llevando a cabo en dicha provincia. Según las poblaciones del interior, existe el mito que en Buenos Aires se resuelven la mayoría de las cuestiones. De hecho, se dice popularmente, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. La cuestión es que plantearon hacer un acampe en el centro, montando unas carpas, y en la noche fría y aislada fueron duramente desalojados por las fuerzas represivas del gobierno. Y no podía ser de otra manera. Lo que la burguesía no se anima a hacer en Santa Cruz, donde miles de docentes llevan casi 60 días de huelga, con piquetes en los pozos y en plantas petroleras, con la manifestación unida activa de todo el pueblo, con los obreros petroleros a la cabeza, los alumnos, los padres de los alumnos y la más amplia mayoría de las masas santacruceñas, donde se hace muy difícil y riesgoso para la burguesía reprimir. Ahí, los muy cobardes no se animaron. En Santa Cruz se está dando una correlación de fuerzas favorable a los trabajadores y el pueblo. La burguesía no arriesga, ese es el pueblo alzado, ahí no se jode. Nuestra organización repudia este acto cobarde del gobierno que demuestra su ausencia, su esencia, que si puede actuar porque encuentra una mínima ventaja, lo hace. Ese es un verdadero rostro, que al mismo tiempo demuestra su impotencia y debilidad a la hora de resolver el conflicto en verdaderos escenarios de la lucha de la clase, que es donde el maravilloso pueblo santacruceño está movilizado y bien plantado. Esto demuestra que a las petroleras Dios no le queda otra, a la larga o a la corta, que atender en Santa Cruz y no en el obelisco. La lucha del pueblo santacruceño es una lucha de carácter nacional, aunque los medios masivos de comunicación o de desinformación, todos en manos de la burguesía, traten de silenciarlo, no pueden tapar la esencia de esta lucha, pues esta experiencia golpea de lleno en una parte fundamental del corazón del proyecto de los monopolios, las grandes empresas petroleras. Bueno, ahí quedó un poco más resumido lo que tratamos de explicar recién, ¿no? Cómo el capitalismo monopolista de Estado ataca donde puede y no lo hace donde directamente, prácticamente ya ha perdido el control por una democracia directa a la cabeza, como bien lo dice acá, con los petroleros a la cabeza, que fueron los que empezaron. No nos olvidemos de los dragones, que lo veníamos informando desde este programa y bueno, desde la radio, de cómo se organizaron, cómo atendieron, como ellos mismos atendieron a las necesidades de la burguesía, ¿no? Que le dijeron, hasta acá ustedes llegan, acá estamos nosotros, acá nos plantamos, y de esto no se habla. Ahora se está hablando, bueno, del fútbol y de cuántas otras cosas, pero en Santa Cruz la cosa está claro, el conflicto en sí no lo muestra, ¿no? Ojo, Y si muestran, lo muestran muy superficial, como diciendo, bueno, hay un paro, claro. O hay se han juntado los docentes, están reclamando, pero no van hasta de dónde comienza esto y por qué, ¿no? Claro, entonces, bueno, justamente, y bueno, siguiendo esa creencia de que presentando el conflicto en Buenos Aires iba a tener una solución, bueno, justamente se llegó a esta situación de represión, y bueno, justamente porque ahí somos débiles, o sea, ahí... Cuando nos sacan del conflicto. Claro, cuando nos sacan de nuestro territorio, de nuestro lugar que conocemos, ahí se debilitan, bueno, ahí justamente atacan, ahí actuaron con total impunidad. Que es algo que no pueden hacer en la provincia de Santa Cruz, claro. Porque es todo un pueblo, es toda, claro, una ciudad que entendió de que como la autoconvocatoria, saliéndose del modelo, digamos, de la cancha que quieren que juguemos todos nosotros, te salís de la cancha y pones vos tu cancha, y vos pones la pelota a jugar, ahí nadie te saca, ahí nadie te toca, y bueno, ahora en Santa Cruz las cosas están en manos de los trabajadores de Santa Cruz. Bueno, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos con más información por este medio de información que es La Chispa y FM Cuyum.

de Córdoba, de Buenos Aires, sur de Buenos Aires, sur de la zona sur de Buenos Aires. Oeste. Algunos amigos de Neuquén también. Y bueno, si les interesa pasar algún dato que a nosotros se nos escapa, por supuesto, porque no tenemos una red nacional como tiene la burguesía, ¿no? Pero sí podemos empezar a transmitir, digamos, algunas inquietudes de aquellos lugares. Así como nos ocupamos del tema de los petroleros y los maestros de Santa Cruz, sabemos que hay otras peleas que se están dando a lo largo y ancho del país. Así que si quieren colaborar, también, bueno, también le mandamos saludos a la gente que nos escucha desde el exterior, a los amigos de La Chispa de Chile. Mirá. Que casualmente también es un informativo de la zona sur de Chile. Bueno, que bastante, bastante interesante la forma de encararlo. Por supuesto, es más formal, más serio que esto que hacemos nosotros. Y probablemente, bueno, también aclaramos y seguimos aclarando que nosotros somos, como decimos, este es un programa hecho por trabajadores para trabajadores. Nosotros no somos locutores, no somos licenciados ni comunicadores, como algunos se hacen llamar. Somos aficionados, somos gente con una inquietud, como muchos de los chicos y chicas que hacen esta radio, ¿no? Esta radio comunitaria FM 89.3 Cuyo. Mucha gente de la que hace programas acá es gente común, gente del barrio, gente del pueblo, gente de que tiene su trabajo, vive de su trabajo, no vive de la radio. Y viene a expresarse a través de este medio, y como bien dijo Leo recién, acá informamos, ¿no? No desinformamos o no contamos, como dice, yo veo a última hora un noticiero que dice: ya le contamos todo, como si fuera un cuentito. Claro, y acá es para largo y tendido. Claro, en todo caso tendría que decir, si es que realmente lo hiciera: acá le acabamos de informar todo, o acabamos de decir todo lo que hay que decir. Todo, bueno, lo que teníamos para decir, en claro, todo caso. Y nosotros, yo tengo algo para decir antes que se nos acabe el tiempo, se nos acabe el programa, porque estoy indignado. Como los españoles. como los españoles, indignados. Bueno, estoy indignado en cómo usan estos políticos burgueses a sus hijos en las campañas electorales. O sea, porque yo me recuerdo hace un mes más o menos, cuando todavía había la posibilidad de que este fulanito que quería poner como candidato Jati, ¿cómo se llama? Casaban. Aparecía en todas las apariciones públicas y de gobierno, y en muchas aparecía con uno de sus hijos en brazos, ¿no? Eso es parte ya de una campaña subliminal, ¿no? Que decía: bueno, este hombre se ocupa de sus hijos, de su hijo, está con su hijo hasta en las acciones del gobierno, ¿no? Es un poco mostrar una imagen, levantar una imagen, ¿no? O sea, después Casaban le bajaron el pulgón, no volvió a salir más en ninguna de nada, ni siquiera acompañando al gobernador, ¿no? Y tampoco volvió a salir con sus hijos, o con uno de sus hijos. Bueno, ayer, no sé si vos viste todo este circo que se hizo por la presentación y por la remodelación de... Por todos los millones que se gastaron por el estadio. Claro, el estadio para que, bueno, qué sé yo. La fiesta de los mendocinos, claro. De unos pocos, porque entrada ya no hay para los, claro, mendocinos. Tengo, bueno, también, ahí también estoy indignado, ahí también me indigno. Bueno, yo, por eso, que va a ser una fiesta, pues, como siempre, este tipo de eventos son para pocos, son para los que tienen, para los que se anticiparon, los que compraron con un paquete de turístico. Es un negocio, ¿no? La Copa esta América. Y bueno, ayer viste, bueno, que trajeron a Palermo, bueno, todo el cholulaje sacándose fotos con Palermo. ¿Y a quién vemos aparecer con su hijo en brazos, con una sonrisa de oreja a oreja permanente, a este fulano que es el candidato a gobernador? ¿Cómo es? Siurka. No, Siurka es el vice. El vice. El otro, pues, el ¿cómo se llama? El Paco Pérez. Paco Pérez. Paco Pérez, el prominero, el hijo de de la San Jorge, de la barca. Aunque ellos dicen y lo niegan que no. Aparte, no sé si les aclara, este muchacho ni siquiera es mendocino, ojo, es santafesino. Un estilo así, Pilo Bordone, ¿no? Vienen de afuera, hacen campaña, hacen política, hacen lobby y se ubican como candidato gobernador. Y vuelvo con el tema. Me indigna que estos fulanos, que no representan a nadie, hagan campaña utilizando la imagen paternal con sus hijos en brazos. Es una canallada, es una falta de respeto a esos niños, ¿no? Entonces, es una bajeza humana. Claro, así es. Porque si hasta el momento, hasta ahora, nunca en ninguna actividad lo mostraron a sus hijos, ¿por qué lo hacen ahora que están en campaña, ¿no? Es una cretinada, es una aberración lo que hacen. Bueno, de eso quería hablar. Y bueno, pero esto es lo que tenemos, ¿no? Es el modelo. Estos son, exacto. Nuestro representante. Modelo de representante que tenemos, que nos impone la burguesía ahora para que los votemos, para que vayamos a las elecciones y le pongamos el votito cuando van a salir a hacer campaña, repartiendo lo que tengan a mano, lo que puedan manotear, lo que puedan comprar, para hacer que es plata que sale de los propios trabajadores, ¿no? Porque estas campañas se gastan mucha mucha plata y que sale de los trabajadores, porque ellos, el trabajo de ellos es, ¿cómo lo podríamos decir? Lo que deberían hacer es cuidar todos esos recursos y no despilfarrarlos en estas campañas políticas. Pero bueno, para que vean cómo es el modelo, y le vamos a leer la verdadera cara del modelo K. El INDEC acaba de publicar el encuentro permanente de hogares con estos resultados. La mitad de los ocupados, algo más de 7.700.000 personas, ganan menos de 2.200 pesos. En la mitad de los hogares argentinos, sumando los ingresos de todos los integrantes que trabajan, ingresan menos de 3.800 pesos. 4.700.000 ocupados, casi el 30% de total, ganan menos de 1.500 pesos por mes. Solamente el 10% de los ocupados formales, algo más de 1.500.000 personas, ganan más de 5.000 pesos por mes. Un dato adicional es que entre los que ganan menos de 2.200 pesos incluye a trabajadores en relaciones de dependencia, cuentapropistas, profesionales y patrones. Lo que quiere decir que ese momento se achica considerablemente si se contara solamente a los empleados. Los grandes logros del gobierno nacional y popular es decirnos que estas cifras significan un aumento del 22% respecto de las cifras del año pasado. Una caradurez a prueba de bala, más aún si parte de que estos datos son manipulados por la propia burguesía. La Argentina de crecimiento económico a tasas chinas, la del consumo masivo, la de la redistribución de las riquezas y la inclusión social es en realidad la Argentina del empobrecimiento generalizado del pueblo trabajador. Ese empobrecimiento es el que sostiene las ganancias siderales que, año tras año, arrojan los balances del puñado de empresas monopolistas de las que este gobierno ha sido, es y será su garante mientras le toque gobernar. Las cifras oficiales no nos dicen nada nuevo a las familias trabajadoras que cotidianamente sufrimos el alza constante de la canasta familiar y la pérdida de nuestro poder adquisitivo. Sí son una verdadera confirmación de la escandalosa expropiación que sufrimos por parte de la burguesía monopolista y su gobierno. Por esto mismo, mientras todo el arco político burgués se dedica a presentar sus listas de candidatos pactadas entre cuatro paredes, queriendo revivir un fervor electoral que hace años está muerto y enterrado, la clase obrera y el pueblo argentino no cejamos ni un instante en la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida, sin confiar en lo más mínimo en ningún candidato, ni promesas electorales, ni discursos proselitistas. Los argentinos hemos aprendido hace rato que de discursos no se vive y de promesas menos todavía. y que los candidatos lo único que por lo que pelean es por ver quién va a ser el mejor gobierno, no para el pueblo, sino para los monopolios. El modelo tan afanosamente vendido por el oficialismo es un proyecto burgués, lo mismo que cualquiera de los proyectos de los demás candidatos. Por eso nadie habla de que mientras la economía del país ha crecido, el pueblo trabajador se ha empobrecido. Y el que diga que esto se puede cambiar con un voto está mintiendo sin tapujo. Lo único que puede cambiar esta situación es la lucha y la movilización de las masas, golpeando allí donde les duele a los verdaderos dueños del poder y a sus gobernantes. Allí está la verdadera oposición a este gobierno y al proyecto que representa. Eso es lo que está demostrando hoy la lucha en Santa Cruz, tal cual la demostraron otras tantas luchas todos estos años a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Sobre esta realidad cotidiana de luchas y conquista se va construyendo el proyecto revolucionario que termine de una vez por todas con la infamia de un país con riquezas extraordinarias y un pueblo cada vez más pobre. Bueno, ahí quedó clarito, tal vez a la, cuando comenzamos a leer la nota es un poco enredoso porque son un poco más de cifras. Lo único claro que queda que bueno, la clase trabajadora se está empobreciendo, el pueblo, y lo vemos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a comprar ropa, porque hay que vestirse, que es parte del consumo, donde no se encuentran muchas marcas, pero es lo que hay, es parte de los monopolios. Sí, bueno, que ellos especulan con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se estoquean por demás con algún producto que no sale, porque no es muy conocido, sacan las primeras marcas de las góndolas y bueno, y ponen todo eso que antes de que se echa a perder, antes que lo tengan que descomisar y tirar. Y tenemos las textiles, o sea, si empezamos a hablar de la ropa y así podemos hablar, como estábamos hablando del petróleo, hablamos de las luchas de reconquista con las textiles, que lo estuvimos viviendo hace ya un mes atrás. Como el monopolio de las textiles, o sea, una sola fábrica prácticamente maneja el monopolio del hilo, ¿no? Y así un montón de otras cuestiones. Ahora salen las distribuidoras también de gasoil, de expendio de combustible acá en Mendoza, amenazando el desabastecimiento para la Copa, pero nadie habla de los petroleros como arrancamos nosotros el programa. Tal vez un poco enredado, pero las cuestiones básicas las van tapando, las luchas las tapan estos medios de desinformación. Y nosotros nos autoconvocamos como no, se autoconvocan los ipefianos, como se autoconvocan en el sur, como se autoconvocan en la Reconquista. Por eso decimos que tampoco hay luchas grandes, hay luchas chicas. Claro, y nosotros, o sea, retomando un poco el tema este de los datos que vimos, también hay que destacar que el INDEC es un organismo hoy que maneja el Estado Nacional, ¿no? Y que incluso hasta está en duda, pero que ellos digan hoy, que la mitad de los ocupados gana menos de 2.200 pesos, o sea, estamos hablando de un sueldo de pobreza, ¿no? O sea, para... Son las mismas cifras que largan ellos y claro, ponen... O sea, que solamente un 10% del total de ocupados, o sea, algo más de 1.500.000 personas, solamente gana arriba de los 5.000 pesos, ¿eh? Ojo, y acá estamos hablando de las grandes industrias que podrían estar en este segmento, ¿no? Pero la gran mayoría, la que trabaja mira, esto que dice acá, de que no gana más de 2.200 pesos, ahí entrarían todos los que serían trabajadores... Cuenta propista, profesionales y patrones. Sí, sí, pero por eso, en ese nivel de sueldo estarían la mayoría de los trabajadores empleados del Estado, ya sea nacional, municipal o provincial. Cualquiera. O sea, cualquiera está en este rango. Y como ellos decían, ¿te acordás? La señora esta del Tribunal de Cuentas de la provincia, cuando hacían reclamo hace un mes atrás, que ellos tienen un sueldo de pobreza. O sea, el mismo INDEC manejado por antojadizamente por este señor Moreno, influenciado por este señor Moreno, este hombre de confianza del gobierno acá, nos está diciendo que somos pobres. Que somos pobres. La mayoría de los trabajadores de este país somos pobres. Y ellos no se consideran trabajadores porque ellos son empresarios, ¿no? Y son cuenta... Y no es que no es que se consideren, son. La señora, mira, el otro día veía un documental que decía que el presidente, de los últimos presidentes que asumió con mayor patrimonio, era Ernesto Kirchner, con casi 6 millones de pesos. 6 millones. O sea que son millonarios, ¿no? Multimillonarios, no millonarios. Otro día muchos miles. En un medio digital veía el ranking de los funcionarios de gobierno y sus patrimonios. Bueno, por supuesto, uno de los que más tiene, ¿quién puede ser? Moreno. No, Devido. Devido. Devido, el hombre fuerte de este gobierno nacional. Y ojo que ellos hablan de millones, o sea, el patrimonio de ellos son millones. O sea que son millonarios en una función de gobierno. ¿Cómo es esto? ¿Ah? Bueno, estos son los que sostienen el modelo nacional y popular, ¿no? Ese es el modelito. Bueno, y por eso esta nota, por eso decimos que este es el verdadero modelo, ¿no? El que vemos y el que... No el que el del discurso, no el de la propaganda esa nunca menos, no en el bombardeo que nos ponen en el fútbol para todos, en todo esto que es para todos y no es para nadie, de última. Porque la realidad del modelo es este. ¿Cuánta gente vive por debajo de la línea de pobreza? ¿Cuánta gente indigente tenemos? Mira, yo hablando un poco de esto que hablamos recién, de este hombre que murió, supuestamente al principio decían de frío en la Plaza Independencia, después se aclaró que no, que fue por un problema cardíaco, pero claro, un problema que él no pudo prever, un hombre que vive y duerme en una plaza, ¿qué preocupación puede tener sobre su estado de salud, ¿no? O sea, un hombre que se ha ido muriendo, solito, pobre, pero escuchaba yo esta mañana cuando iba al trabajo en la radio una entrevista que le hacían a una funcionaria de gobierno y le preguntaba si ellos tenían conocimiento, y yo claro, dice, nosotros dependemos de la denuncia del público. Y entonces, bueno, pero ¿acaso no hay un censo? Bueno, decía que la funcionaria no dio ningún tipo de respuesta. Después comentó la periodista que sí, que ellos habían hecho un trabajo de investigación y que sí, se había hecho un censo y que en la actualidad habían en Mendoza casi 80 personas en situación de calle, que se llama. Que hay gente que vive en la calle, que mendiga y vive y duerme en la calle, en una plaza, en la entrada de un edificio. Bueno, entonces le preguntaba a esta periodista si había un albergue, como hay en otros lugares, para esta gente, un albergue de tránsito. Le dice, sí, tenemos. ¿Dónde está? Le pregunta la periodista. Bueno, no le contestó. Le sacó cualquier respuesta. El asunto es que no sabía la tipa. La tipa no sabía lo que le estaba preguntando una periodista. Bueno, después se aclaró, cuando se termina la entrevista, se aclara, bueno, se dan todos estos datos que no dio esta funcionaria. Pero era la responsable del área en el gobierno de la provincia de Mendoza. O sea que no sabe nada. No, entonces justamente, ¿cómo no se va a morir una persona en la calle? Si tiene ese representante que claro, tiene que... si los que se tienen que ocupar no se ocupan, o no saben de qué se trata o qué pasa. ¿Ah? Bueno, así le fue a este gobierno y así le fue al ñomo ¿cómo se llama? Hacker, el gobernador. Que quedó patas arriba en todos lados, ¿ah? Muy gracioso, ¿no? O sea, tanta buena letra que hizo para joder a los trabajadores estatales y jodernos a los mendocinos, porque nos ha jodido, nos mintió, nos remintió. Y nos sigue mintiendo. Bueno, y por eso jode hoy con el tema del estadio. Disculpen el lenguaje, pero tengo bronca con esto. Con este asunto de la remodelación del estadio, porque quizá va a ser de lo que la gente se va a acordar a futuro, ¿no? Que hizo el estadio, creo que hizo buenos hackers el estadio. Ni siquiera lo hizo, lo remodeló, claro. Porque ni siquiera lo hizo él nuevo. No pudo hacer otro estadio con esa plata. Y bueno, y así te fue este fulano, ¿no? La presidenta lo dejó afuera de todo, fue a chupar media allá a ver si quedaba como candidato a diputado. Pero hacía rato que vine chupando media, y porque no puede chupar otra cosa, llega hasta las medias, ¿no? No, bueno, le da la altura. El asunto es que ya tenemos el circo, ¿cómo es? El circo de los candidatos, las elecciones, a ver si nos cambian, nos pintan la cara con algo nuevo, ¿ah? ¿Cómo es? Antes, ¿cómo se promocionaba? Pasen y vean, pasen y vean. Ahora no sé qué vamos a ver. Ya no hay nada para ver. Sí, acá tenemos. Pasen y vean, ya está lista la oferta electoral para profundizar el modelo. ¿Qué tal? Seguimos con el modelo, ¿eh? Sí, pasen y vean. Todo tiene que ver con todo acá, ¿no? Bueno, como resultado de un verdadero aquelarre de búsqueda de alianza, donde un amasijo sin ningún proyecto político, más que las ambiciones personales de lograr algún puesto político para representar de la mejor forma los intereses de sus amos, el último fin de semana terminó de darse forma al circo de la lista de candidatos que constituyen la oferta electoral de la burguesía monopolista. Qué título, ¿no? De la promesa de las formas de la promesa de la reforma política, de más democracia y transparencia prometida por los partidos del sistema allá por el 2003, no quedó nada. Todo fue producto de rosca y designación a dedo. Las razones de este escándalo, hoy naturalizado, es producto de la crisis política en la superestructura política generada por las luchas del pueblo trabajador, que no dan tregua en su rechazo a las políticas y decisiones generadas por el Estado y los monopolios y sus gobiernos. A tal punto se ha profundizado el descreimiento que ya se está cuestionando en forma implícita o explícita, a veces solapada y otras no tanto, su dominación. De todas las ofertas electorales, ninguna cuestiona el modelo, porque hablar de este es hablar de los salarios a niveles chinos, de la superexplotación, de la entrega del patrimonio nacional y los recursos naturales, de hacer la vista gorda a las consecuencias producidas por la explotación irracional del petróleo, la minería, el agro y la producción industrial, etc. Aunque parezca irreal, este circo de la democracia burguesa es lo único que puede hacer seriamente la burguesía frente al imparable avance del pueblo en sus luchas por las conquistas, que cada día pone más en claro quién es su verdadero enemigo. El camino está trazado, los trabajadores y el pueblo avanzan en unidad y organización, diseñando sus nuevas democracias donde cabe todo el pueblo, y desde la cual se puede pensar y realizar la revolución que haga posible un país sin la burguesía monopolista para concretar la justicia y equidad. Bueno, ahí quedó clarito cuáles son los métodos que aplica, ¿no?, el pueblo. La autoconvocatoria para una revolución que está incluido todo el pueblo. Claro, ahí cabe todo el pueblo, porque en este caso no está incluido todo el pueblo, ¿no? Están unos pocos y los monopolios. Claro. O sea, están los que los monopolios quieren, que el gobierno a favor de ellos. Claro. Por eso decimos que gobierno capitalista. Capitalismo, un modelo me trabé. Es un modelo que es capitalismo monopolista de Estado transnacionalizado también. Bueno, esto es parte del modelo que nos dan estos lacayos, esta gente, y bueno, están las listas hechas, elegidas a dedo, donde nos ponen una figurita que tenemos que votar. Y claro, y se da el caso, por ejemplo, acá, que ha sorprendido cómo las listas se empiezan a conformar con gente designada directamente desde la presidencia de la nación, ¿no?, poniendo gente que ni siquiera tiene una trayectoria o es conocida en el ambiente político, por así decirlo, pero sí da una garantía de confianza y de, porque esa es otra, ¿no?, para seguir el modelo, la gran desconfianza que existe entre ellos, si no, no se llegaría a esto, y eso es parte de su debilidad. ¿Cuánto misterio hubo para que, primero, si iba ella o no iba ella? Claro, si la señora se postulaba o no se postulaba. ¿Cuánto misterio después hubo? Hasta que salió lo de la madre de Plaza de Mayo, que tuvo que salir a dar la cara. Para un agujero tapa el otro, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces tuvo que, claro, tapar un escándalo con esta noticia. Después, para, bueno, ¿cuánto se habló también de quién sería su compañero de fórmula? Se hablaba de algunos más progresistas que otros. Es más, llegó a salir publicado en Wikipedia, que es como un informativo mundial donde cada uno va y sube y expone su, o hace un relato histórico o del momento de algún tema, Antes de que se hablara, ya se decía en Wikipedia que el candidato, compañero de fórmula de la señora presidenta, iba a ser un Juan Manuel Abal Medina, el hijo de aquel recordado dirigente del justicialismo peronista. Y ya se lo ponía como cierto que iba a ser él, y después resultó ser otro, y ese mismo día, si uno consultaba Wikipedia, ya se hablaba de que Armando Vudú era el compañero de fórmula de la señora Cristina. Ahora, cuando nosotros hablamos del modelo, también hablamos de que hay una continuidad histórica de este modelo, ¿no? Y este fulano vudú, este carilindo que llevan para atrapar al voto joven, qué sé yo, porque ella se ha propuesto como que quiere ser el puente entre las generaciones, entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. Entonces la mira, poco... está hecho mierda el puente. Sí. Perdón, se me capó. Ya estaba baqueteado ese puente. Sí, está bastante pasado. Bueno, esa es un poco la idea de poner carilindo, pero no solamente por eso, sino porque también él, hoy como ministro de Economía, también está representando una continuidad, ¿no? Ojo, que este hombre ha sido formado en la escuela donde se han formado la mayoría de los funcionarios que ha tenido la economía de este país en los últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Entonces, ese es el modelo que se defiende, ese es el modelo que con un discurso que le agregan nacional y popular, pero que en los bifes, en la calle, en la mesa de cada trabajador, es otra historia. Bueno, esa es la continuidad del modelo. Fulano, que nació políticamente en lo que se conoció como Unión de Centro Democrático, su militancia juvenil de estudiante fue en la derecha liberal, que fue la gestora de toda la segunda década infame que nos tocó vivir a los argentinos, que fue el menemato con el apoyo de María Julia Alzogaray y el mismo Alzogaray. Ellos venían, digamos, a instalar este modelo, que es un modelo de concentración, un modelo de superexplotación, de concentración económica fabulosa, y donde hay una enorme transferencia de recursos del sector del trabajo al sector del capital, que se conoce simplemente con el nombre de plusvalía. Es la superexplotación al mejor estilo, con el mejor discurso y con las mejores caras ahora, ¿no? Sí, acomodando un poco las caras. Bueno, vamos a ir a escuchar un temita musical y ya enseguida volvemos para despedirnos. Le agradecemos al Pirata, que ha estado en la consola de sonidos. Out in the street, they call it Tengo cosas que decirte, mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. De su majestad imperial, el que me cuida y no descansa. Quede claro que cuando hablo de Babilón falla. Quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor, como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías, una gran cuota de egoísmo. Tanto para la villa, para la población, favelas, cantegriles, nos falta educación. Tanto para la villa, para la población, barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Considerar. Vine para rectificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple a los ricachones se incomoda. Los sabios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. poder para la gente. No estés indiferente. Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población. Favelas, canteguiles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población. Barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Rastafari, trod through this earth and been trodden through this earth for many, many thousands of years. Long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. Muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Bueno, volvemos con este último bloque de La Chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Y recibimos recién el llamado de un oyente de la zona de los barrancos, los cerrillos por allá arriba. Y que asistieron, nos hacía el comentario de que asistieron a la reinauguración del estadio y me comentaba de la silbatina y el abucheo y de la tirada de banderitas que le hicieron a Jaque, en repudio a toda su gestión, ¿no? La gente no se olvida, Jaque. Y sí, y no se olvida, y justamente eso es lo que va a recibir. Y por más sonrisa, por más foto que se saque con Palermo, su impopularidad no la va a cambiar ni Palermo ni el Torre. Ya Cristina le demostró que no le interesa, que no lo quiere, que lo desprecia, a pesar de que hizo las mejores de las tareas. Bueno, nos pasó como con Menem, con el Fondo Monetario. Acá se hacían las cosas bien según él, íbamos, estábamos mal, pero íbamos bien porque hacíamos bien la tarea. Y así fue que terminamos, saqueado, espoliado, y aún hoy el modelo, por eso insistimos, este es un modelo que no es solamente el discurso de los Kirchner, es un modelo que está instalado, es un modelo de concentración, es un problema, es un modelo de explotación, es un modelo que excluye, a pesar de que ellos hablen de inclusión, y la prueba está que se nos muere la gente en las plazas por indigencia. Entonces, esas son las verdades irrefutables que ninguno de estos fantoches de la política burguesa, por más discurso que tenga, pueden disimular, porque son hechos con palpables, tangibles. Es el sufrimiento de un pueblo que se está empobreciendo, es la bronca de los trabajadores cuando no llegamos al 20. Es la bronca de los trabajadores que, a pesar de que logramos un acuerdo en paritarias del 25, 30 o 35%, cuando lo cobramos ya no sirve porque ya la inflación se lo comió, y vamos siempre detrás de la zanahoria. La detrás de la zanahoria de la política burguesa, que es esta farsa de democracia, que es votar cada dos años para elegir a quién nos va a joder de alguna u otra manera, ¿no? Ya no es a quién nos va a representar, es a quién nos va a joder. Claro. A ver a quién elegimos. ¿Este nos va a joder menos o nos va a joder más? Claro, y este es un modelo, como está demostrándose, que en el mundo se ha agotado, porque la gente ya no confía en nada ni en nadie de estos supuestos representantes. porque dicen una cosa y en la gestión de gobierno hacen otra, ¿no? Ahí tenemos, fíjate vos, otro caso de los Veleta, estos que son los políticos burgueses. La gran puja que se dio en ¿cómo se llama? En Chubut, donde ganó Das Neves. Ah, Das Neves, que se cruzó ahora. Claro, no Das Neves, o sea, el candidato Das Neves, no me acuerdo cómo se llama, París, Bussi, creo que es Bussi o algo así. Que era candidato a Das Neves, que llevó, se pelearon por 400 votos, se pelearon a muerte, era la vida o la muerte para los candidatos K o los candidatos no K. Se vuelven a hacer elecciones sobre una o dos mesas que habían quedado anuladas, gana Das Neves. El candidato a Das Neves, y hoy fulano, con todo su caradurez y desparpajo de burgués, pequeño burgués oportunista, termina diciendo que él no va a apoyar la fórmula dual de Das Neves, que es la que tendría que apoyar, porque es la que le hizo toda la campaña, lo puso donde está, sino que va a apoyar la fórmula de los K. De los K. De ¿qué Cristina. Tal? ¿Qué tal, no? O sea, algo así, esto es como, qué sé yo, no sé, ponerse la ropa del muerto cuando todavía está tibio, no sé, es una cosa así, justamente esto para esto da esta democracia burguesa. Estos son los que dicen representar, en realidad lo que representa son intereses, son negocios, ellos están con el negocio y van detrás del negocio. Por eso acá en Mendoza es innegable que este señor Paco Pérez, devenido en mendocino hace unos poquitos años, es mentira que él no quiera o que niegue, o sea, es mentira que él no sea representante de las mineras en esta candidatura a futuro, ¿no? Bueno, es un poco lo que teníamos. Ya vamos terminando. Sí, Están haciendo señas, sí. Nos están apurando acá. Porque ya viene un muy buen programa, claro, que un es. Viene un programa, porque este es un buen programa, pero enseguida viene un programón. Que son los locos de la azotea con el pirata a la cabeza. Bueno, eso es todo por hoy. Tenemos más para decir, pero bueno, el tiempo ya es tirano para nosotros. Nos pueden escuchar por La Chispa, por vía Facebook en La Chispa Mendoza y la vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88, y será hasta el próximo miércoles a partir de las 19 que arrancamos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Hasta el próximo miércoles. Un programa de trabajadores hecho por trabajadores y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta